Vayamos a Donosa balanceando la pollera, remolino de la noche en una danza cualquiera. Zarandeo y zapateo se mezclan en un misterio, como dos aves en celo van remontando su vuelo. ¡Áchala! Miradas de las perdidas se cruzan en un arresto, de zambas enamoradas para encontrar un consuelo. Que salga la bailarina con su encanto y su dulzura, a regar toda la pista con su hermosa figura. Figuras de Salamanca le brotan de muy adentro, para acariciar la danza la moza con su floreo. Suaves va enamorando en silencio, tomando toda la pista el perfume de su cuerpo.